Bienvenido al episodio 45 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre dos herramientas que se llaman MindTime y RWTXT. Antes de empezar con estas dos herramientas, me gustaría ya hacer el último recordatorio que haré. Este mes de noviembre es el primer aniversario de este podcast de Tomando un Café y me gustaría pues hacer un episodio especial. Con lo cual, tanto en los canales de Telegram que tengo como en otros podcasts, incluido en este, pues estaba haciendo recordatorio de si alguien quiere enviar, algún oyente quiere enviar un audio o un texto sobre para que hable simplemente de qué le parece este podcast o qué sugerencias puede hacer. Y lo que sí me gustaría es que respondiese a dos preguntas, que la primera sería ¿por qué utilizas Linux? Y la segunda sería ¿qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año? Así que ya tengo varias, tanto audios como mensajes, textos que me han enviado con la respuesta de estas dos preguntas. Y lo puedes enviar principalmente a mi contacto de Telegram, que es arroba José A. Jiménez. De esta forma, esto en las notas del podcast, pues lo escribiré, digamos. Bueno, y ahora vamos a empezar con la primera herramienta, que es MindTime. Esta herramienta es una herramienta bastante simple y muy vistosa. Es un calendario. Yo generalmente, de hecho creo que en un podcast anterior hablé de dos herramientas que yo he utilizado, que es Baikal y Radicales, que son herramientas para montar servidores, para compartir los calendarios. Para, digamos, tú tienes un evento, lo pones en un programa tipo como este de calendario y lo puedes sincronizar con diferentes dispositivos todo el evento, que es lo que yo hacía. Yo tenía estos servidores en la Raspberry, bueno, y en la Arroz 64 lo he tenido, y lo que hacía era pues con el calendario que traía la Android o la aplicación de móvil, lo utilizaba con el móvil y con la tableta, y también en el ordenador de escritorio, en el portátil, que en este caso utilizaba Thunderbird, el calendario de Thunderbird se llama Lightsync, creo que se llama. Y lo que hacía es, pues escribía un evento en uno de estos dispositivos, lo sincronizaba lo enviaba a la Arroz 64, y lo que hacía era sincronizarlo pues con los demás dispositivos que estaban conectados. Así lo estaba utilizando hasta que cuando la Arroz 64, la Arroz 64 creo que Baikal Radicales no lo instalé. Lo intenté instalar en 10pi, pero no lo conseguí. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues ahora lo estoy haciendo con Nextcloud. Nextcloud tiene una aplicación de calendario que donde puedes compartir por añadir eventos. Y después lo que hago es sincronizarlo tanto con el sobremesa y con el móvil. Ya más adelante también lo haré con la tableta. Y en el caso del móvil utilizo pues la aplicación calendario que trae Android y lo sincronizo con DappDroid, creo que se llama. Lo sincronizo tanto ese almanaque con el almanaque de Nextcloud. Y en el ordenador sobremesa utilizaba lo que he dicho antes, Thunderbird, Lightsync. Pero Lightsync no me terminaba de gustar y me daba algunos fallos. No sé por qué. Me costaba mucho configurarlo y cuando lo configuraba, pues alguna vez era muy lento. Y aparte, Thunderbird, aunque lo utilizo como cliente de correo, mi cliente de correo principal, lo veo un poco pesado y estéticamente lo veo un poco feo. Aunque de verdad, la verdad que para lo que sirve funciona perfectamente, que es para, digamos, clientes de correo. Y el almanaque y la iSyn, aunque la verdad que hacía su función perfectamente, no sé, no me terminaba de convencer. Y hace ya casi un mes, encontré esta herramienta MindTime, que es una aplicación de calendario, simplemente, solo tiene una función, mostrar un calendario para poner eventos y poder sincronizarlo. Y me gustó y de hecho la llevo probando desde hace un mes. Y aunque yo no hago un uso intensivo, porque es verdad que yo tengo eventos que voy añadiendo al calendario, tampoco imaginéis que son muchísimos eventos. Pero así me sirve determinadas cosas que me tengo que acordar, pues la añado. Y así pues, que yo tampoco soy un poco despistado, me permite pues sincronizarlo con el móvil o al contrario, ponerlo en el móvil y que se sincronice con MindTime. Así que, ¿cómo es esta herramienta? Pues esta herramienta, como he dicho antes, destaca porque es muy vistosa y es muy simple. lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación. Está hecha en Electron, aunque realmente no es una aplicación muy pesada. Así que nos vamos a la página de MindTime. Está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Y en concreto, la que voy a hablar es la de Linux. Y en Linux está disponible tanto un binario RPM como un binario .deb. Pero fijaros bien si voy a descargar los binarios, porque yo en mi caso me descargué el de RPM y vi que el de RPM estaba, digamos, la versión era un poco más antigua de la que realmente que tenía, porque también tienen el formato app image, que es un formato como de binario donde te proporciona un instalador, es una aplicación, como una especie de formato que te facilita la instalación de aplicaciones. Y no tienes que hacerlo, no tienes que utilizar el comando DNF o el comando PT que es para instalar. Simplemente pulsan el icono de la aplicación, es un binario, y se ejecuta. La verdad que es muy fácil. Bueno, por ese formato APPM estaba completamente actualizado. Así que yo me llevé la sorpresa de cuando yo lo hice en RPM, vi que en una versión anterior. De hecho, había una funcionalidad que ahora comentaré cuál es la que estaba buscando, que en esa versión RPM no estaba. Y claro, la de formato APP Image sí estaba, porque era la actual, la más moderna. Pero me he dado cuenta ahora que lo estaba mirando otra vez, que ya sí están la misma versión, tanto el RPM como el otro formato. Así, pero de todas formas, si vais a descargaros tanto el DEV como el RPM, fijaros bien que es la última versión. Una vez instalado, una cosa que tiene que estar muy bien es que tiene integración con diferentes servicios de calendario. Tiene tanto para Exchange, Outlook, Office 365, Google, que será Google Calendar, porque solo pone Google, y Cloud, CalDAV, y también una opción que pone suscripción, que es para que tú especifiques una ruta donde está un calendario tipo ICS. Bueno, como yo lo quería, digamos, sincronizar o lo quería utilizar con el calendario de Nextcloud, yo utilicé la opción de CalDAV. En Nextcloud, quien lo haya utilizado, tiene la aplicación calendario y es muy fácil de saber la ruta, de hecho te lo especifica la ruta donde está el archivo CalDAV, que simplemente es el formato para poder, digamos, sincronizar o compartir calendario. Pues simplemente se rellenan los datos que te piden, en este caso en el CalDAV, la ruta, creo que era el usuario, y ya cualquier evento que pongas en MindTime se sincronizará, o digamos se subirá o se bajará o se sincronizará con el calendario de Nextcloud. Muy fácil de utilizar y no tiene mucho misterio. Cuando arranca la aplicación, lo que se ve básicamente es un calendario y tiene varias vistas. Tiene la del día, la de agenda, que es como una lista de, en vez de aparecerte todos los días de la semana o del mes, te aparece una lista como si fuera una agenda, donde en esa lista aparecerán todos los eventos que ha ido escrito con toda la información del día que va, que lo tiene guardado, los comentarios, etc. También tiene pues determinado más, digamos, algunas funcionalidades un poco diferentes, por ejemplo, que en LineSync no tiene, que ahora te explicaré. Pero bueno, básicamente es, cojo el calendario, pongo la vista que más te gusta y para añadir un evento solo tienes que pulsar en el día que quieras con el ratón. Se abrirá en la parte izquierda de la interfaz, digamos, para rellenar la información, que es la información que tiene todos estos tipos de herramientas de calendario. Simplemente un título del evento, la fecha que ya la has escogido, porque cuando pulsas escoges ya tú la fecha, una localización, una recurrencia, que simplemente si se va a repetir a lo largo del tiempo, si quieres que ese evento sea cada semana, cada dos semanas, cada mes, cada día, etcétera. Una alerta, que lo único que te envía es una notificación. Aparece una notificación de que ese evento va a ocurrir. Puedes escoger si quieres que sea una hora antes de que aparezca el evento, un día antes, dos días antes, etc. También tiene la opción de un simple comentario y, digamos, los invitados a ese evento. Si va a quedar con Fulanito de Copa, pues puede añadir, pues Fulanito de Copa va a participar en ese evento, etc. Le das a guardar y ya tienes tu evento. A ese evento le puedes añadir una serie de etiquetas que puedes crear para, digamos, tener organizados los eventos, pues eventos de trabajo, eventos de familia, eventos de cumpleaños, eventos de médicos, etc. Eso es muy fácil. Todo esto es muy fácil de utilizar porque, como he dicho, es una aplicación que es relativamente simple. ¿Cuáles son, digamos, las funcionalidades que la he visto un poquito diferente y que por eso lo he destacado? La primera, que tiene como una especie de, ellos lo llaman una serie de gráficas, que es como un análisis de la gente. Simplemente lo que te indica es cuánto tiempo has gastado en los determinados eventos o cuántos eventos tienes a lo largo de un periodo de tiempo. Yo realmente, como tengo muy pocos eventos, tampoco es que tenga toda la semana llena de eventos, no aparece apenas gráfica, pero esto a lo mejor a algunas personas que existen más ocupados que lo rellenan de eventos, sí le puede ser útil para tener pues simplemente una gráfica para poder analizar todo el tiempo o cuántas veces te reúnes con cierta persona o cuántos eventos tienes al día, cuánto tiempo gastas en todos los eventos. Es algo curioso que, por ejemplo, Rising, no, que yo sepa, no lo he encontrado yo o no lo tiene. Y una cosa que está muy bien es que te permite crear eventos o citas en lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Tiene una opción que, la verdad, lo estoy teniendo aquí la aplicación delante y no lo recuerdo. Bueno, hay una opción que en la página web lo veréis claramente porque unas cosas que destacan, que te permite crear un evento con lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Que tú puedes escribir cita con Pepito Pérez el próximo martes a las 12 del mediodía. Cuando tú escribes eso, él automáticamente lo analiza y lo que te hace es lo que tú has dicho. En la parte te rellena un evento y va rellenando él solo la información. Por ejemplo, como has dicho que es el martes que viene, pues si mira qué día estamos hoy, pues la semana siguiente coge el martes e inserta el evento. Como has puesto el evento, que es reunión con Pepe Pérez, lo que hace es escribir en el título del evento reunión con Pepe Pérez. Y así puedes crear, digamos, diferentes citas con lenguaje natural. Igual, incluso puedes utilizar lenguaje natural un poquito más complejo. Por ejemplo, puedes decir, cada martes del mes de septiembre tengo que ir al médico, revisión del médico. Y él ya te coge todos los martes del mes de septiembre y te va insertando el evento que has descrito en lenguaje natural. Es la verdad bastante curioso y es bastante útil. Ya explicaré que al final de esto cuáles son las desventajas que tiene. Y la verdad que es una aplicación que es bastante cómoda. A mí me está sirviendo. No tiene muchísimas opciones porque después tú vas a la parte de configuración de la cuenta, tienes una opción de configuración, una serie de tampoco que veas que tiene mucha configuración. Eso sí, tiene una opción que pone, digamos, funcionalidades avanzadas, que si la activas, te dice, por ejemplo, que va a utilizar los servidores de MindTime para enviar una serie de datos. Eso ya lo puedes conectar o desconectar. Eso sí, es una aplicación gratuita, pero no es software libre. En principio, yo no tengo problema con eso. A mí me da la utilidad que tiene. Seguramente habrá más aplicaciones de este tipo, así de vistosas, que sean de calendario, pero yo conocí esta y la verdad que le estoy dando varios usos. Desventaja de esta aplicación, que está enfocado al inglés. La interfaz no está traducida y, por ejemplo, de la cita en lenguaje natural tienes que escribirla en inglés, con lo cual, la verdad, yo la verdad no lo utilizo mucho, pero que sepáis que está orientado a todo, a un mercado americano, no está traducida. Aunque la traducción, dentro de que cabe una aplicación de calendario, tampoco es que requiere mucha traducción, porque el calendario es fácilmente, se puede entender fácilmente sin saber inglés. Así que quien quiera probar la aplicación, esta aplicación muy sencilla y vistosa sobre todo, MindTime, pues dejaré la dirección de la página web de MindTime, y quien quiera probarla, pues que la pruebe, que si eso, pues me escriba o me envíe un audio, me envíe un mensaje, pues diciendo su experiencia. Con esto ya voy a finalizar la primera aplicación. Y la segunda aplicación es una aplicación que puse hace muy poco en el canal, que la conocí gracias al podcast de República Web, un podcast que recomiendo, donde creo que fue el invitado, uno de los invitados que participaba, habló de esta aplicación, la probé y me resultó muy muy curiosa. Se llama RWTXT. Es un SMS muy muy muy minimalista. De hecho, si metáis la página web, que pondré la nota del programa en la página web, veréis que cuando la definición precisamente es un CMS, absolutamente minimalista. Bueno, ¿qué es? Pues a mí me recuerda, si conoce a alguien esta herramienta, yo utilizo una herramienta en Telegram que se llama telegraph.ph. Telegraph.ph lo que te permite, pues, como una especie de editor web para escribir mensajes grandes, mensajes, digamos, bastante largos, de una forma bastante organizada. Entonces, esta aplicación, cuando tú escribes rwtxt.com, lo primero que te aparece es una página muy sencilla donde tienes varias opciones. La primera de ellas es darle directamente al enlace de escribir, y lo que te va a abrir es en el navegador, te va a enviar a un editor completamente en blanco donde tú ahí vas a poder escribir lo que tú quieras en formato Markdown. El resultado, cuando le da al navegador a recargar, verá el resultado, porque en principio no tiene previsualización en tiempo real. Cuando le da al botón de recargar, lo que te va a abrir es el resultado. O sea, aquellas cosas que en Markdown has puesto en negrita aparecerán en negrita. Aquellas cosas en cursiva, cursiva. Aquellas viñetas, pues aparecerán las viñetas. Y ahí aparecerá tanto. Y lo que te va a hacer es generar un enlace. Ese enlace lo puedes compartir en donde tú quieras. Cualquier persona que pulse ese enlace verá lo que has escrito tú anteriormente. Tienes también en la misma, cuando tú le das a la página al botón de recargar, te aparece también la opción de editar ese texto, con lo cual tú puedes editarlo. Entonces es una forma de compartir texto, compartir notas, incluso puedes generar una página web, aunque es una página web bastante sencilla, y compartirle con un enlace, digamos, personalizado. Pero tiene una opción bastante curiosa, que es lo que se llaman dominio. ¿Los dominios qué son? Cuando tú te metes en la página principal de rwtxt.com, te da la opción como de loguearte. Pero no es un login como entendemos un login típico de nombre de usuario y contraseña. No, ahí lo que especifica es un dominio, que es un nombre. Entonces, con ese nombre y con esa contraseña, lo que te va a permitir es generar lo que antes hemos hecho, pero el enlace va a ser con el nombre que tú previamente has puesto de dominio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo en el dominio pongo ARM para todos, que es el otro podcast que tengo, pues ahora me parecería, digamos, en vez de aparecerme un enlace con un montón de dígitos y de letras, lo que me aparecería pues sería rwtxt.com/ARM para todo. Y ahí aparecerá otra vez el mismo, digamos, página en blanco donde podré escribir en Markdown, podré escribir todas las notas que quiera, todo el texto que quiera, y cuando de recargarse verá el resultado. Así que podremos generar X páginas con esa o X contenido con ese dominio que hemos creado, que es, digamos, asignarle un nombre, digamos, más visible, más que lo podamos recordar, a ese, digamos, página que hemos escrito. Podemos tener todos los dominios que queramos, y a partir de ahora tendremos como un pequeño, digamos, panel de administración. Cuando ahora le damos, cuando creamos un texto y le damos al botón de recargar, aparece como antes el botón de editar y el botón de volver. Cuando volvemos, lo que vemos que ya accedemos directamente al panel, digamos, principal, que es muy simple, con el nombre que hemos cogido de dominio. Y aquí lo que veremos básicamente será pues un listado de todos los posts o todos los textos que hemos escrito para ese dominio. Por ejemplo, para ARM para todos, pues podría tener 5 textos, cada uno con el título que haya especificado. También puedo tener X dominio. De hecho, en la misma panel hay un pequeño cuadro de texto donde podemos buscar por dominio. Y en la última opción, digamos, podemos tener ese dominio que sea público o privado. La diferencia, evidentemente, es que si es público, todo el mundo lo puede ver, siempre que tú puedes compartir ese dominio, que ya hemos especificado el nombre, y todo el mundo lo puede ver. Si es privado, solo lo puedes ver tú. Y de hecho tendrá. Entonces, tú pones rwtxt.com/rm para todo y accederás solo tú. Si lo pones público, lo comparte al resto de personas y podrán ver todas las páginas que tú has creado. Y también tiene por último una opción de, digamos, descargar los datos, que es descargar todas esas páginas que has creado para ese dominio. Es una herramienta muy, muy, muy simple, muy sencilla. Pero yo a esto, más que generar página web, lo vería más como una herramienta tipo, no sé, Telegraph, aunque es un poquito parecida a Telegraph.ph, para, por ejemplo, tener tus notas. Tú ahí tienes un montón de notas que puedes acceder desde cualquier ordenador o cualquier dispositivo. Y como la página web de las notas es tan, tan sencilla, no vas a tener problemas en verlo en un móvil, en verlo en un ordenador o verlo en una tablet. El problema es que evidentemente tienes que saber Markdown, porque si no sabes Markdown, solo va a escribir texto plano. Como cosas técnicas, digamos, está hecha en Go, está desarrollado esta aplicación en Go. Esta aplicación sí es software libre, de hecho está distribuida con licencia MIT, que también te puedes descargar la aplicación y de hecho la puedes instalar tú en tu servidor, con lo cual podrías tener un SMS, pero en tu servidor, en vez de utilizar, digamos, la página de RWTX. Y está muy curiosa, algo muy fácil, sobre todo yo lo veo para notas. Vas creando tus notas en Markdown y las dejas accesibles para ti o lo puedes dejar para el público, para de cualquier dispositivo, y no hace falta tener un dominio, no hace falta guardarla en ningún, simplemente la genera en la página de rwtxt.com, ahí con tu dominio, nombre de dominio que hayas cogido, y una forma fácil. Para página web yo lo vería un poquito corto, digamos, pero para texto, la verdad, y siempre te lo puedes instalar en tu dispositivo, en tu ordenador, tu Raspberry, en lo que quieras, en tu propio servidor. Está disponible también un contenedor de Docker, así que te facilitará bastante. Si te lo haces por Docker, te va a facilitar bastante la instalación. Estas son las dos herramientas. Por un lado, la aplicación de calendario MindTime y este SMS muy minimalista que se llama RWTXT. Espero que haya resultado interesante. Y antes de finalizar y despedirme, pues voy a decir los métodos de contacto. Tengo una cuenta de correo asignada para este podcast, que es tomandouncafe@nesc.eu, que también, por ejemplo, me podéis enviar si queréis participar, digamos, en el audio de primer aniversario, donde podéis escribir tanto la respuesta a las preguntas anteriores como si queréis hacer alguna sugerencia o hablar del contenido del podcast. También hay una cuenta de Twitter que es @tomandoun-un-café, grupo privado de oyentes, que digamos la dirección del grupo privado de oyentes estará disponible en el mensaje anclado del canal de Telegram que tiene este podcast asociado, que es tomando un café, donde ahí subiré tanto el audio no GGG como en MP3 con las notas del programa correspondiente. También lo voy a subir a los servicios Anchor FM, Wosca e iBot, y también haré una pequeña post en mi blog ruteando.com. Espero que haya resultado bastante interesante estas dos aplicaciones. Me despido de vosotros hasta el siguiente audio.